Esto es música. El país de los sueños. Comenzamos en Radio Andalucía Información inmediatamente a esta hora. Desde Holanda y el Saxo, Candy Dulfer. Cruise Control. Saludos de Juan Antonio Jurado. La mejor música del mundo sigue servida aquí, sin ir más lejos. Muy brillante el principio de esta hora, Cruise Control, Candy Dulfer, una mujer muy atractiva que lleva muchísimos años defendiendo el smooth jazz, tocando maravillosamente el saxofón. Ahora con Ramsey Lewis, el rey de los instrumentos, vuelve al país de los sueños. ¿Quién eres tú? Es una canción de Bill Cantos. Maravilloso tema, Ramsey Lewis con el rey de los instrumentos, el piano. Los músicos excepcionales en todos los casos. Henry Johnson aparecía con la guitarra, por ejemplo. Michael Logan con los teclados eléctricos. Chuck Webb con el bajo eléctrico, fundamentalmente la batería y percusión, Steve Cobb. También Tony Carpenter con instrumentos de percusión. Y un papel protagonista en los temas vocales de Eva Cornelius en dos canciones de esta producción. Y al saxo, brillantísimo. Ahí lo estamos escuchando. Art Porter. Ramsey Lewis, el protagonista del disco, es una estrella de Chicago en la ciudad del viento. Formó su primer grupo, un trío de jazz, Los Caballeros del Swing. Después llegarían al bajo Cliff Lanitton, Maurice White desde Illinois. Sería precisamente el germen de una de las más importantes bandas de todos los tiempos, los Earth, Wind and Fire. Por cierto, que nos sorprendían en 2013 exactamente con el retorno, con un nuevo disco. Dentro del Love is Love, el amor es ley. Earth, Wind and Fire, combinando elementos tan importantes como la tierra, el viento, el fuego y la sabiduría de la música con tipos que llevan más de 4 décadas creando sonidos magníficos. Uno de los últimos vocalistas en llegar y lleva ya muchos años en la estructura del grupo, lo estábamos escuchando en esta pieza. Hablamos de Philip Bailey, que también ha protagonizado varios discos en solitario, además de otras colaboraciones con muchos artistas norteamericanos e europeos. Phil Collins, entre ellos. For every heart that's been broken. Para cada corazón que ha sido roto. Desde Chicago al piano hace algunos minutos. Earth, Wind and Fire 2013, un álbum muy reciente en la historia de un grupo clave. En él, Philip Bailey durante tiempo y además protagonista en solitario de este For Every Heart That's Been Broken, para cada corazón que ha sido roto. Alguien, Philip Bailey, que nació en mayo del 51 en Denver, en Colorado. Antes de estar en la banda Earth, Wind and Fire, estuvo acompañando a Little Richard, otra figura histórica. La música es cosa de Nils, inmediatamente ya la estamos escuchando. En el país de los sueños, esto es Treat Me. traductor y compositor, la guitarra, a pesar de ello, se convertía hace años en una de sus cualidades más apreciadas. Es un veterano que ha tenido la oportunidad de trabajar junto a George Benson, Rick Brown, ese brillante trompetista, y junto a una argentina afincada en Nueva York, Gabriela Anders, de voz dulce única, que también se ha inspirado en la tradición tropical para desarrollar temas como este Dindi. Escuchamos inmediatamente en Ray a ella, a Gabriela Anders. Para oyentes como usted, exclusivamente la mejor música del mundo, o buena parte de ella. O céu, tão grande o céu, e o bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Oh, Escondidi, una canción compuesta por Jobim con letra de Aloisio de Oliveira en 1966 y además compuesta especialmente para la cantante brasileña Silvia Telles, que todos conocían precisamente como Dindi. Así son las cosas. Vamos a regresar inmediatamente a Italia, Europa. Leon Ward, acompañando a Mario Biondi. Una vez más desde el país de los sueños, sucumbiendo irremediablemente ante la perfección de elegancia. Y el encanto de Mario Biondi y una pieza única. Esto es Couch the Sunshine. It's not too far. Oh no, oh no. sunshine. Esto es música. El país de los sueños. RAI. Radio Andalucía Información. With You, aún enamorado de ti, Still in Love, con la producción del mismo Gerald Albright. Disco publicado por Atlantic Jazz Records, filial de la Tunnel Sound de Detroit, igual que Moe Jazz, durante muchísimos años, fabricando, construyendo estupendas canciones, y un disco que vio la luz en parte desde Nueva York, a pesar de que Gerald Albright es de Los Ángeles. El país de los sueños. Tiempo para Ricky Lawson inmediatamente. Esto es Amor Auténtico. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto es el lugar donde vive la música. La precisión, la elegancia absoluta. Peace. un tema propio elaborado por el mismo Ricky Lawson, incluido en First Things First, de 1999. Fíjense los años que han pasado y todas las cualidades intactas, más que vigentes, de esta canción muy bien hecha. Real Love, y además defendido por Ricky Lawson, por este respetado y conocido músico de sesión norteamericano, alguien que durante su extensa carrera ha trabajado con algunos de los nombres más conocidos de la música en campos que domina ampliamente. Estilos de pop abarcan también el jazz o el sabor del rhythm and blues. Es frecuente encontrarlo como batería en los discos de Eric Clapton, de Michael Jackson, de Phil Collins, o en algunos viejos éxitos de los míticos Steely Dan, Babyface o Yellow Jackets en Nueva York, solo por nombrar unos cuantos. Ricky Lawson and Friends, amigos que le ayudaron a grabar el disco, tan importantes como el saxo Gerald Albright de Los Ángeles, que hoy además hemos escuchado, el mismo Phil Collins en los teclados, otro tipo de Los Ángeles impresionante, George Duke, Sheila Escobedo en la percusión, Nathan East, uno de los bajos del mítico grupo 4Play, Donald Fagen, estábamos hablando entonces de Steely Dan, viejo conocido, el francés guitarrista Robin Ford, Bonnie James al saxo, Olivier Rowe, Kir Balloon también con el saxofón, o las voces de Vesta Williams en temas como este Real Love que estábamos escuchando. Vamos con otra historia distinta, Ray Oviedo. Es una porción de un viejo disco, Zulaya. ustedes, este programa lleva en antena más de 25 años, que se dice pronto. Y a mí, particularmente, me siguen impresionando estas obras maestras. Estamos en 1995, en la compañía Whitehead Hale Records, que Billy Todd aparecía como vocalista, por ejemplo, Andy Narrell. También estaba incluido Gil Escobedo en las percusiones, volvemos a hablar de ella. Todo para Ray Oviedo, que es... ha sido siempre uno de los mejores y más eclécticos compositores y guitarristas al oeste de las Rocosas. Es de San Francisco y desde muy joven fue creciendo bajo la influencia de los sonidos de Miles Davis, Henry Mancini, Tom Jobim y algunos matices también que recibió del pop, del soul, característicos de la Motown y del funk de James Brown, posiblemente una de sus influencias más intensas. Roy Kelly, R. Kelly. Just like that. Prácticamente al final de esta hora. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado, Radio Andalucía e Información. One look, one touch, one step in the room. One gesture, one smile, and I'm in love with you. One talk, one date, one piece of your mind. One word, one embrace, and I'm in paradise. Radio Andalucía Información.